La clase de cuarto C hoy vienen a demostrarnos que son unos grandes músicos coronados y van a interpretar la canción del molino cantando con la flauta, con el carrillón y solfeando, y todos seguidos y sin parar. 1, 2, 3...